verte lo que me han contado. Tú con otro los dos abrazado, que conmigo juegas al amor. Dime si de otro te has enamorado. Ya no sigas fingiendo a mi lado. Es mejor la verdad con dolor. Engañado, mujer, sin ti yo había confiado mi amor, te di mi corazón. Dime por qué me has engañado, mujer, sin ti yo había confiado mi amor, te di mi corazón. Sigas fingiendo a mi lado, es mejor la verdad con dolor. Dime por qué me has engañado, mujer, si en ti yo había confiado mi amor, te di mi corazón. Dime por qué me has engañado, mujer. Sin ti yo había confiado mi amor, te di mi corazón.